Las Islas Canarias son una de las regiones con mayor diversidad de cetáceos del Atlántico Norte. Los cetáceos son mamíferos marinos, algunos de gran tamaño y completamente adaptados a la vida acuática. Lanzarote y Fuerteventura son un punto de elevada diversidad de cetáceos. Están presentes 28 de las 30 especies de Canarias. Hoy vamos a conocer el delfín de dientes rugosos. La longitud del adulto oscila entre 1,75 m y 2,75 cm con un peso de entre 100 y 150 kilos. Es una especie de hábitos estrictamente oceánicos que se encuentra distribuida en las aguas tropicales y subtropicales de todos los océanos. Está presente en el archipiélago canario, por lo que puede verse durante todo el año. Es uno de los delfines menos conocidos. Se desplaza en formaciones en las que se mantienen alineados los unos al lado de los otros. Si encuentras algún cetáceo en la playa o flotando, por favor, avisa al 112. Cuidemos el entorno. Cuidemos la naturaleza. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.